Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, les cuento que en la barricada de hoy estoy con una ilustre desconocida que vive del dinero de los bolivianos, pero que no tenemos ni idea a qué realmente se dedica. Se trata de la diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mallón. Jamás había escuchado ni mencionarla. Ella es diputada por Cochabamba, pertenece a la Comisión de Autonomías, Tierra y Territorio, y es vocal de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género. Y bueno, esta entrevista la ha concertado mi productora y yo. Paciencia, buen humor y alegría. Diputada, ¿quién es usted? ¿Cuántos años tiene? Muy buenos días, tengo 37 años, soy politóloga. ¿Politóloga egresada de qué universidad? De la San Simón. ¿Ya? Soy parte, en la primera gestión, fui parte de la Comisión de Derechos Humanos, el segundo año de la Comisión de Salud. Usted es electa, colgada del bolsillo de Samuel Doria Medina. Unidad Demócrata es el partido, porque yo ya me he confundido. Sí, los demócratas son los otros. Exacto. Unidad Demócrata es el partido, entre comillas, lo de partido de propiedad de Samuel Doria Medina. ¿Usted es uninominal o es plurinominal? Plurinominal. Quiere decir que no la hemos elegido. Quiere decir que no la hemos elegido, que nos cae de rebote. ¿Cómo es que usted es diputada? ¿Cómo es que la elige Samuel Doria Medina de entre su corte de súbditos? En realidad no me elige Samuel Doria Medina, yo soy parte de Demócratas en Cochabamba, que había una alianza, para nadie es desconocido la alianza entre Unidad Nacional, Demócratas y varias agrupaciones ciudadanas, ¿no? Y Unidad Demócrata ha sido una alternativa para las elecciones del 2014. ¿Quién la elige usted para ir colgada del terno de Samuel Doria Medina a ganar un sueldo como diputada? ¿Quién la elige a usted? Yo soy parte de Red de Mujeres por la Democracia, una red que ha nacido. A ver, un momentito, ¿quién la elige a usted? ¿Cómo es que su nombre entra a la lista para ser elegible? Porque sabemos cómo es eso, ¿no es cierto? Hay un montón de nombres que son relleno y que nunca llegan. Y hay otros nombres que llegan. ¿Quién la elige a usted? Bueno, yo no podría responderle quién, porque en realidad es un equipo de 10, 5 personas. ¿Quiénes se son esas 10, 5 personas? ¿No? Hay jefes de partido político a nivel departamental. ¿Quiénes? Son ellos los que elaboran las listas. En su momento estaba Toto Mercado en Cochabamba. Me imagino que aquí en La Paz eran otras las personas, pero cada departamento tenía sus candidatos. A usted le eligen en Cochabamba, ¿sí?, para meterla en la lista y que entre al Parlamento. Ese es el mecanismo de una democracia que no es democracia. Esta señora no representa a nadie, sin embargo, es diputada por Cochabamba. No sabemos ni a qué se dedica, sin embargo, gana un sueldo como diputada. Esa es la podrida democracia en la que estamos. Ahora dígame, ¿cuál es la relación? Usted no sabe por qué la han elegido, es su prima, es su compañera de colegio. ¿Por qué la eligen para entrar a una lista al Parlamento? Eso le estoy preguntando y le pido que me responda, por favor. Claro, pero es que usted no me está preguntando, usted me está atacando. Es su sí, prima, la estoy atacando porque me su concepción me indigna, de democracia. Porque me es indigna, esa. Porque me indigna. No es mi concepción de democracia. Es la concepción de democracia que me imponen todos los días. Estoy indignada con todos y todas y cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Así que le pido que, por favor, me responda. ¿Quién la elige a usted? Le he respondido. Los ciudadanos votan, como usted bien lo ha dicho, votado por Samuel Doria Medina, y es así. Esas son las reglas del juego. Que a usted no le gusten es otra cosa, pero las reglas del juego son clarísimas. ¿A usted le gustan las reglas del juego? Esas son las reglas del juego. ¿A usted le gustan las reglas del juego, señora plurinominales? Y hay diputados plurinominales. ¿A usted le gustan las reglas del juego? No se trata de que a mí me gusten ni de que a usted le guste. Le pregunto, a mí no me gustan esas reglas del juego. Haga algo para cambiarlas. Bueno, ¿a usted le gustan? Haga algo para cambiarlas. De eso se trata. Yo acato las reglas del juego. Esas son las reglas del juego para participar en democracia. Porque la benefician. Porque las reglas del juego la benefician. Ese es su punto de vista, o sea, pero la beneficia, que lo respeto, ¿cuánto por supuesto, es su salario? ¿No? El salario es 18.300. Es un buen salario. ¿Cómo justifica usted su salario? Con trabajo. y le puedo decir las propuestas que uno hace. Explíqueme, 2000... bueno, ustedes, los de la oposición, lamentablemente no tienen opción ni a levantar una banderita, pero dígame, ¿qué ha hecho el día de ayer? Cuénteme, desde las 8 de la mañana, ¿qué ha hecho el día de ayer? El día de ayer estaba en el aeropuerto, hemos tenido, a propósito del tema de género, que usted lo maneja muy bien, ha habido un conversatorio, el primero. ¿En el aeropuerto? Por la CAS, no, he ido a recoger a la gente que estaba haciendo el conversatorio en Cochabamba, para llevarlos hasta el Hotel Cochabamba, hace una reunión en la que han participado más de 20 mujeres, algunas feministas que provienen elegidas del ITI. ¿Elegidas a dedo por dónde? No sé si serán elegidas a dedo, o sea, si usted sabe de que las representantes del IFI son, por ejemplo, elegidas a dedo, no, no sé. Pero si son, pero 20 ellas mujeres, ¿quién las ha elegido? Ellas han participado. Si son 20 mujeres, son representantes de una institución, por ejemplo, como el IFI. Son integrantes de una institución. Ellas las representan, hay una cabeza. ¿Qué es la representación? No pueden ir las 100 o 200. Bueno, las 100, las 100 que no son. Estamos con la diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mallón. No es diputada uninominal, es diputada plurinominal. Eso significa que entra colgada del saco de Samuel Doria Medina al Parlamento. Señora diputada, usted es licenciada en Ciencias Políticas. ¿Qué trabajo realizaba antes de ser diputada? Antes de ser diputada, sí, he trabajado en los medios de comunicación, he conducido un programa. ¿En qué medios de comunicación? En Canal 2, en Canal 48, en Canal 21, en Cochabamba. ¿Cuánto ganaba como conductora de un programa en un medio de comunicación? 4,000 bolivianos, era productora además también de otro programa. De 4,000 a 18,000, usted, digamos, para usted la vida política es una promoción económica. No, no lo veo de esa manera. De 4,000 bolivianos a 18,000, usted ha multiplicado su sueldo por más de 3 veces. Pero es que mi afán de ninguna manera ha sido entrar a la política para ganar un sueldo. Pero es que esa es su percepción. Pero es interesante lo que le ha pasado. De 4,000 bolivianos a 18,000 bolivianos, usted gana ahora 14,000 bolivianos más. Esa es la realidad, ¿no? No podría negar y decirle que no es así, es así. Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones que le ha puesto Unidad Nacional, Demócratas, en el Chenco, en el que ustedes, del que ustedes vienen, cuáles son las condiciones que le han puesto para acceder a su cargo como diputada? No, ninguna condición. Total libertad. Ninguna condición. No hay total libertad, porque eso no existe. Entonces, pero ¿cuáles son las condiciones? Es que no hay ninguna condición, como usted lo plantea. No es que al momento de ingresar en una lista a uno le dicen esta y esta y esta es la condición. El tema cuéntenos es cuando uno ya funciona, va avanzando. Cuéntenos cómo funciona, porque ¿cuál es la virtud? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son esos mecanismos misteriosos que hacen que Claudia Mallón pase de producir un programa por el que ganaba 4,000 bolivianos a ser diputada plurinominal de una región como Cochabamba con 3,300 problemas? Quiero saber, ¿cuáles son los mecanismos misteriosos que la catapultan de esa manera? Que no solamente ha sido este año para estas elecciones mi paso por la política. Yo ya había pasado por la política el 2004. ¿Qué cuando significa tenía 25 pasar por años, la política? Porque sí fui activista, estaba. ¿Qué significa, según todo usted, lo que hace, pasar por la política? Haber sido parte de una agrupación y estar cerca de los partidos políticos. No ha sido que salí ser del parte sombrero de la política el 2014. Es estar cerca de los partidos políticos. Es ser ¿cómo parte se está de una agrupación. ¿Cómo es se ser está parte cerca de, una de un partido político? Porque uno genera corriente de opinión. No es, y claro, la entiendo, ¿no? Respeto mucho su forma de pensar. Pero no es el paso por la política mío, ha sido a partir de mis 25 años, ya en la primera elección de Evo Morales. Le estoy haciendo preguntas conceptuales. ¿Qué es pasar por la política? ¿Es pasar por la acera de un partido político? ¿Es entrar y tener amigos? ¿Qué es pasar por la política? He sido parte ya de un partido político. Bueno, ¿cuáles son los 5 problemas principales de Cochabamba? 1, 2, 3, 4, 5, por favor. El primero es el agua, que no se ha resuelto todavía. El tema de Misikuni es un tema pendiente. El agua para la ciudad, el agua para el agua los cultivos. El agua para toda Cochabamba. El agua para... Eso es Misikuni, es un proyecto integral, no solamente el agua para el área urbana. ¿El segundo problema? No, el tema del tráfico y vialidad que hace al eje conurbano, o sea, Quillacollo, Cochabamba y Sacaba, ¿no? Que ya son ciudades y no son provincias. Este tema, el tema de la seguridad ciudadana, que yo lo pondría como segundo y no como tercero. ¿Cuál es el problema de seguridad ciudadana? A ver, es un tema estructural, ¿no? Un tema estructural entre el municipio, la policía, que no tiene los recursos, pero también el gobierno departamental. ¿El cuarto? El cuarto problema, desde mi punto de vista, es el desorden que existe en el tema de los mercados, ¿no? Que hasta ahora no se ha logrado convertir a Cochabamba en una ciudad más ordenada, porque no hay un reordenamiento, no había proyectos. Y el quinto problema, yo creo que es la falta en este momento de desarrollo en lo que hace a la gestión municipal. Me ha señalado prácticamente problemas municipales, sí. Prácticamente problemas municipales no regionales. Estamos con la diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mallón, que no nos ha explicado cómo llega al Parlamento. Es politóloga de profesión y anteriormente conductora de un programa de televisión o de cinco, no sé cuántos. Claudia, para los cinco problemas que usted ha mencionado, su condición de diputada no sirve para nada, ¿sí o no? Yo no lo pondría en ese contexto, en el no sirve para nada. Es decir, para los cinco problemas que usted ha mencionado, su condición de diputada no sirve para nada. Repito, para los cinco problemas que usted ha mencionado. Para el tema, por ejemplo, en Misikune, nosotros lo hemos traído al presidente del proyecto múltiple Misikune, porque en realidad esto ya debió haber, o sea, ya debería existir el agua para todo el departamento de Cochabamba, y no ha llegado todavía, sigue siendo un proyecto. Y lo hemos tenido en la comisión, él ha dado su informe, las explicaciones, porque hicieron una prueba y reventó una tubería, que ha ocasionado grandes problemas. Y ahí uno cumple su labor de parlamentario. El resto uno puede aportar. ¿En qué sirve? O sea, usted ha logrado que vaya el ejecutivo, el presidente, ¿quién de Misikune? El presidente, Alvarado. El presidente de Misikune a la comisión a informar. Así es. Después del informe, ¿qué ha pasado? Uno hace el seguimiento, y yo lo he hecho, hemos hecho el seguimiento. ¿Cuándo ha sido eso? Por el año pasado. El año pasado, estamos hablando del año pasado, frente a un problema gigante. Después de que Alvarado ha ido a decir lo que ha ido a decir, XJP... Ha ido a echarle la culpa a Semapa. Está bien, después de que ha ido a decir lo que ha ido a decir, ¿cuál es? Porque estamos hablando de usted, no de Alvarado. A mí me encantaría tener a Alvarado aquí, pero no, usted no es Alvarado. Después de traer a Alvarado a la Cámara de Diputados, en el caso que hubiera sido mérito suyo, que lo dudo, ¿qué ha hecho usted? Hemos hecho un seguimiento, tenemos igual las peticiones de informe escrito al gerente de Semapa para ver si realmente se construyó toda la red de agua en lo que hace al eje urbano para que llegue el agua como se tenía planeado. ¿Siente usted impotencia? No. Yo sabía lo que estaba viniendo. No aquí conmigo. ¿Siente usted impotencia frente a sus acciones, frente al caso de Misikune? Sí, por supuesto que sí, porque bueno, son años y en realidad puede ser, uno hace los mayores esfuerzos y de acuerdo a lo que la ley también le permite hacer a un diputado. Ir más allá y bueno, a través de los medios de comunicación que uno puede interpelar al gerente de Semapa en este caso, o al gerente de Misikune. A ver, ¿me podría decir que ser diputada no sirve para nada? No podría decir eso. En este caso. Ha servido para tener mayor información y con esa información ver si realmente el responsable es Misikune o es Semapa en el tema del agua. Bueno, estamos con la diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mallón, diputada por Cochabamba. No sabemos cómo es que logra la diputación. No lo sabemos. Diputada, ¿a quién representa usted, según usted? Represento a esos unos cuantos o muchos, no sé, de Cochabamba, que votaron por una opción diferente a la del Movimiento al Socialismo, y ahí estaba la cara de Samuel Doria Medina. Esa era la alternativa. A ver, ¿usted representa a Samuel Doria Medina? no le estoy diciendo que represento a Samuel Doria Medina, le estoy diciendo que represento a esa gente que votó por una opción diferente a la del movimiento al socialismo, que se plasmaba en el rostro de Samuel Doria Medina, con Unidad Demócrata. Pero, ¿y sabe cuánta gente es? Son miles de personas. ¿Cuánta por eso gente? Es que tenemos... ¿Sabe cuánta Unidad gente Unidad Demócrata es no, la pero minoría... ¿sabe cuánta gente del... es a la cual usted representa en Cochabamba? En Cochabamba somos la segunda fuerza. Por eso, ¿cuánta gente es? ¿Cuál es la masa votante que usted representa? Le hablo del porcentaje que ha votado por Samuel Doria Medina. ¿Cuál es la cantidad de gente? ¿Sabe usted o no lo sabe? En números exactos no lo sé. El porcentaje, no lo sabe. Pues. La señora no sabe. Le vamos a pedir a nuestra productora que busque cuánta gente ha votado en Cochabamba por Samuel Doria Medina. Eso es fácil. Googlear y le vamos a decir a cuántos miles de ciudadanos representa acá la señora diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mallón. Ahora, Claudia, usted no sabe cuántas personas son. No importa, porque no sabe el número exacto. ¿Cuál es la relación? Porque ya estamos, ¿cuántos años está en el Parlamento? Este es el cuarto. Cuarto año. 4 años. ¿Cuál es la relación que tiene usted? Usted, no Samuel Doria Medina, no Perico de los Palotes. Usted, con la población, ¿de quién se ha beneficiado usted para estar en el Parlamento? Tengo relación con ahora con algunas de las plataformas ciudadanas que hay en Cochabamba. Tengo relación a través de las redes sociales, a través de la red que a través de las redes sociales estamos. También tengo yo relación con la gente y no soy diputada ni tengo para tener. ¿Tiene usted un Facebook? ¿A eso se refiere? No solamente a eso. O sea, la red de Mujeres por la Democracia es otra cosa. O sea, pero cuando me dice no, redes sociales, que tendrá su Facebook y su Twitter. ¿Cuál es la relación que tiene con sus votantes? La relación se establece a través de los medios de comunicación y a través de talleres que nosotros realizamos, a través de convocatorias. Ajá, a través de los medios de comunicación, 4 declaraciones en una esquina de una plaza es relación con los votantes, con las votantes. Sí, sí, porque uno informa de su trabajo. Es totalmente pobre. Eso no es relación, porque relación es algo de ida y vuelta. Yo, por ejemplo, ahorita estoy teniendo una relación con usted. Usted me dice algo y yo le respondo. Yo le digo algo y usted me responde. Eso es relación. Cuando usted hace una declaración, no hay relación. Yo puedo replicarle no eso. No hay relación sube a las redes y ahí la gente también lo interpela y uno responde. No, uno no solamente cuelga la foto, ¿no? Cuelga, si a uno le interesa, cuelga la un like, un emoticón, esa es su relación. Es que ese no es solamente el like. Hay gente que a uno lo interpela y le pregunta por qué respondió eso, por cuál es su opinión. Bueno, o sea, a través de las redes sociales y a través de las entrevistas es su relación con la población. ¿Le parece suficiente? A través de conversatorios, a través de talleres que uno los va haciendo de acuerdo a la temática regional. Vamos a ir a los talleres. En 4 años, ¿cuántos talleres ha hecho? Alrededor de unos 16 más o menos. En 4 años ha hecho 16 talleres, 4 por año. Más o menos. Cada 3 meses un taller. ¿Cuántas personas participan en cada taller? El más sobresaliente, he impulsado una ley para sancionar la mala praxis médica y hemos hecho talleres en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba. De todas maneras, ustedes han estado como partido contra el Código Penal que sancionaba la mala praxis médica. No es muy coherente. Una cosa es como partido y otra cosa el tema personal. Bueno, ahí viene el tema de las condiciones, viene, ¿no? Porque uno pues, tiene la libertad también de esta democracia. Ahí viene el chenco de esta democracia. O sea, estamos con la diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mallón, diputada por Cochabamba. Estamos esperando que la Katy nos diga con cuántos votos ha subido esta señora al cargo que ocupa. Diputada, ¿cree usted que Unidad Demócrata es un partido político? No es un partido político. ¿Qué es Unidad no Demócrata? No es que no lo crea. Unidad Demócrata fue una alianza en su momento, una alternativa para presentarse a las elecciones del 2014. Unidad Demócrata, en términos jurídicos, no existe. porque fue una alianza, una alternativa. Y terminó el día que terminaron las elecciones, así de simple. Pero según la Corte Nacional Electoral, ¿cuál es el estatus de Unidad Demócrata? Que ya no existe a partir del 2019. Demócratas tiene su personería jurídica y Unidad Nacional también. Uh-huh. Eso fue. Esas son las reglas del juego para participar. Hoy hay una nueva alternativa, un nuevo proyecto de partidos políticos que va a regular precisamente político, lo que usted objeta. ¿A qué partido? No estoy objetando nada de eso. ¿A qué partido político pertenece usted? A Demócratas. A Demócratas. Ya. ¿Cree usted que Demócratas es un partido político? Es un partido político. ¿Qué es entonces un partido político? A ver, aquí la licenciada en Ciencias Políticas. Demócratas es un partido político, tiene personería jurídica, tenemos nuestro Ejecutivo Nacional, que ha sido elegido a través de los 9 departamentos, donde se ejerce también democracia interna, mala o buena, eso es ya otra cosa, pero bueno, sí, quiero saber si es mala o buena la democracia interna de Demócratas. Mala desde mi punto de vista. ¿Cuáles son las falencias de la democracia interna de Demócratas? Hay poco debate interno, en realidad pesan más. ¿Poco o ninguno? Quizá ninguno. No hay debate interno. Uh-huh. ¿Hay ideología? Se supone que es liberal, pero nunca se la ha discutido, ¿no? Es algo nunca impuesto. Se ha discutido la ideología, no se sabe cuál es un supuesto, no hay debate interno. ¿Qué otras cosas no tiene Unidad Demócrata? Puedo ser más crítica en el tema regional que hace a Cochabamba, ¿no? Y en realidad no solo no ha habido debate interno, no ha habido ni siquiera una elección interna para hacer una estructura partidaria después de haber ganado las elecciones municipales en Cochabamba. Uh-huh. A pesar de esos elementos, ¿hay vida orgánica en Unidad Demócrata? Sí. ¿En qué consiste la vida orgánica en Unidad Demócrata? A ver, le voy a decir en lo que consiste, en lo que creo que consiste, en obedecer. Esa es la parte orgánica, entre comillas. Ya me decía usted, no tengo que obedecer a nada, pero ya estamos entrando en el detalle interesante. No, no le he dicho no tengo que obedecer, le he dicho, a mí no me han puesto condiciones. Y es otra cosa cuando ya hablamos. Yo eso no le creo. Parte. Yo eso no le creo, pero bueno, estamos con Claudia Mallón. Hablando del partido, hay un líder, hay una democracia interna precaria, no hay una ideología sino un supuesto de ideología, no hay discusión y hay una vida orgánica que consiste en obedecer. A pesar de ese retrato, que sí considero que ha sido bastante honesto, usted, como politóloga, diría que Unidad Demócrata es un partido, porque si usted me dice todas esas condiciones, yo le digo que hay más organicidad de mujeres creando. Por supuesto, o sea, como politóloga le diría que no. No es un requisito para ser diputada, ser politóloga o tener éxito. No, de acuerdo, pero usted es politóloga. O sea, estoy siendo. Pero usted es politóloga, claro, como pero si debo, yo fuera dentista y me debo preguntan de una mujer. Pero debo despojarme de aquello, porque si no, bueno, no estaría en la realidad. Como usted ¿no? diría que a Unidad Demócrata es un diría partido. Diría que no es un partido, ¿no? Esa es la realidad. ¿Usted diría que en Bolivia hay partidos políticos? Lo poco que conozco de los partidos que tienen personería jurídica hace que la respuesta pues sea negativa, ¿no? Y que no existen porque no se ejerce democracia, que es la esencia de los partidos, o debería ser la esencia de los partidos políticos. Entonces, si no hay partidos políticos, pero los partidos políticos administran la representación de 5, 4 o 10 o 30, que a su vez administran la representación de cientos de miles de bolivianos y bolivianas, con los cuales ustedes no tienen una relación consistente, ¿estamos en crisis democrática, sí o no? Sí, sí estamos en crisis democrática. Le agradezco mucho por haber venido. La agradecida soy yo. La información, el resultado, usted representa a 186,346 infelices en Cochabamba que han votado por Samuel Doria Medina. Infelices. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.